Buenas, gentes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 596. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales en ivox.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast con k.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org los miércoles a las 8 de la tarde, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. 596 va a ser un programa con mucha categoría, como no, y que se realza aún más porque vamos a tener aquí la presencia de un medio de comunicación. Joder, nada, me he quedado pillado porque me está dando problemas el Audacity, se me para. Pues a lo mejor este programa va a ser un programa un poquito extraño. Lo que decía, olvidemos los problemas técnicos. Vamos a tener la presencia de Manel para hablar del aniversario de un medio de comunicación que es de la misma quinta que Onda Polígono. Ya desvelaremos cuál es. Seguimos con el programa y hemos escuchado a los Sharpins para hablar, para empezar. Con Balloon Balloon Balloon, su disco del año pasado de noviembre, un discazo, yo diría que el disco pop del año pasado. Y la cuestión es que teníamos que poner otra canción más porque nos quedamos cortos el otro día poniendo nada más que una. Esta se llamaba I Don't Have the Heart. Al frente está Kay Slater desde Chicago con ese jungle pop o el rollo Paisley también, pero vamos, principalmente pop antemporal como esta tonada que hemos escuchado, ¿no? Eso sí, un poquito crudo, sin hacer del todo, que es casi mejor. Y ojo al otro disco de Sharpins del año también 2025, de marzo, que se llama Radio DDR, que también es una maravilla. Ahora vamos con unos habituales de aquí de Rutas Enemigas. Son los hermanísimos Dadario, Brian y Michael, de Lemon Twix, con un single que sacaron también en noviembre. La cara A de ese single, que se llama I Got a Broken Heart, más corazones. Y nada, ellos no paran. Han sacado algo más con Choque, una banda hermana. La pareja de uno de ellos está en esa banda, que también le gusta el pop mayúsculo, podríamos decir. Y estos dos temas de este single de Lemon Twig, pues son dos temardos, pero impresionantes. En mitad de este invierno gris y frío y lluvioso, pues el sol sale y se te suben todos los ánimos a escuchar a los Lemon Twix. Vamos por ellos, vamos con este I Got a Broken Heart. I'm not afraid to die. De Lemon Twist, ahí estaba con ese temazo, ya te digo, un single fantástico en su línea, siempre espectaculares los dos hermanos de Dario desde Nueva York. Ahora nos vamos a, pues creo que de Chicago también, sí, de Chicago también son esta banda, se llaman Post Animal. En julio sacaron su disco Iron y en diciembre del pasado 2025 sacaron la versión expandida Iron Expansion Pack, que tiene las 10 canciones propias del disco más dos complementarias, no añadidas. Y la que vamos a escuchar, Live Overjoyed, es una de las añadidas. Es un álbum de reunión de todos los miembros originales tras casi 10 años desde que no se estaban todos juntos. Y un disco que ha costado pues un mes de grabación. Se lo han pasado bien, se lo han currado bastante mejor y han reunido 12 canciones, las dichas 10 más 2, de pop, folk, psicodélico, con muchas deudas, entre otros a los Beatles. Yo, por ejemplo, la canción que vamos a escuchar veo un poco de Abbey Road o de Let It Be o incluso de Magical Mystery Tour, así algún deje. Por ejemplo, ¿no? Dejémonos de palabrería, vamos a escuchar a Post Animal y su canción, lo he dicho, Live Overjoyed. Estaban esos Post Animal con ese Live Overjoyed, un gran tema, ese folk psicodélico, ¿no? Folk pop psicodélico, podríamos decir. Y ahora nos vamos a material autóctono, nos vamos a Asturias, a Mieres, al barrio más concretamente de Santa Marina. De allí son los Pelazo. En 2024 debutaron en Fall Records con su sonido Santa Marina, puesto con toda la intención del mundo, ¿no? 10 temazos, vamos a poner el que cierra, se llama Things You Used to Say. 10 temazos redondísimos de power pop, más frescos que un polo de fresa. Este pelotazo de pelazo lo produjo junto a la banda y lo grabó el gran Henry Robert en sus estudios Guitar Sound en Cantabria. Vamos con pelazo, vamos a disfrutar de este gran tema de cierre de su disco debut, Sonido Santa Marina, Things You Used to Say. I've been trying to get to you, just a simple conversation. Speed up through that, it's all I wanna do. In the darkness of my nights, in the brightness of my days, can't find a rest. It's so hard to take, and I remember. Madre mía, vaya temazo. La cuestión es que, ¿te das cuenta? El tema, por cierto, falta un redoble de tambor al final. No sé por qué se ha cortado. Hemos cambiado también de reproductor y estoy un poco despistado. Hoy perdonad los errores. Aceptar mis disculpas. Pero vamos, lo que decía, un temazo espectacular, porque la cuestión no solo es las armonías que tienen los estribillos tan fantásticos, ¿sabes? O esas melodías y tal, sino que es que la cuestión es que la canción está cambiando todo el rato. O sea, es impresionante. Me parece un tema espectacular. Pelazo, desde Mieres, Asturias. Y ahora nos vamos a ir a Barcelona con Manel. Con ese medio de comunicación que no es ni más ni menos que la revista rockera, por excelencia, Ruta 66, que cumple 40 añazos. Lo mismo que esta emisora de radio libre y comunitaria que es Onda Polígono. Pues vía 2 nos vamos a ir con Manel y él, como siempre, pues nos propone temas de entrada y de salida para hablar con él. Y el que entra es un clasicazo y, vamos, una canción lógica que tiene que sonar para hablar del aniversario de Ruta 66. Y no se trata ni más ni menos que del Route 66 del gran Chuck Berry, incluida en su quinto disco del 61, editado en Chess New Jukebox Hits. Vamos con ella. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes city looks oh so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Warsaw, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip? Jack and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Winona, Kingsman, Moscow, San Bernardino. Won't you get hip to that kindly tip? Jack and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks. Bueno, pues ahí sonaba Chuck Berry con ese Ruta 66 y, como no podía ser de otra manera, pues una buena entrada para hablar con Manel desde Barcelona del aniversario, 40 aniversario de Ruta, uy, de Rutas Enemigas, de Ruta 66, 40 aniversario de Rutas Enemigas, joder, me ha quedado un cacho. Hola Manel, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí encantado de estar de nuevo en Rutas Enemigas, como siempre. Pues 40 añazos se dice pronto. Pues sí, la verdad es que sí, porque, hostia, parece que no, pero es mucho tiempo y realmente, ostras, que una publicación en este país se mantenga tanto tiempo, no que tengamos dos publicaciones como Popular 1 y Ruta 66. En papel. En papel, ambas con tantas décadas de vida, pues la verdad que, hostia, es un triunfo, porque si lo comparas con otros sitios como Francia, que hay 62 revistas de música, 150 de cómics y cosas de estas. Aquí de cómics ya no sé si queda alguna. Yo creo que no, de las cabeceras gordas. Yo creo que han desaparecido todas. Sí. La última yo creo que fue el Víbora, si no me equivoco. Yo creo que también, sí, porque fue la que quedaba, pero yo creo que ya no se edita. No, hace ya por lo menos 10 años, diría. Joder. Sí. Bueno, igual queda el jueves, que lo podemos contar como bueno, cómic, sí, igual. Exacto, pero bueno, el jueves tiene otro rollo, no sé. Pero tiene otro rollo, es diferente. Sí, es una cosa más de actualidad, no sé, es una revista satírica. Sí. Entonces, no lo veo tarde mañana, pero bueno. Pero vamos, es como un híbrido. Sí, vamos a celebrar lo que hay que celebrar, que es la permanencia de una revista de rock and roll y además con un criterio siempre, desde mi punto de vista, claro, que más cercano al mío también, es verdad. Vamos, con un criterio bastante firme y bastante fiable siempre, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque aparte que yo creo que, como comentábamos, que Popular 1, que son publicaciones que se complementan, ¿no? Porque Popular 1 es una revista más dedicada a grupos más conocidos, dijéramos, con el hard rock y el heavy metal por bandera, aunque ahora ha cambiado también, y el Ruta siempre pese a que también ha habido grupos de ese tipo, sí, siempre ha tirado mucho de garaje, de punk, del rock australiano, del power pop, ¿no? Sí, que son estilos más minoritarios y un poquito más de riesgo siempre, ¿no? Un poquito más de riesgo también, ¿no? Incluso música experimental como el krautrock alemán de los 70 y grupos como Pere Ubu y todas estas cosas. O Noise, ritmo. Exacto. Y en su momento, claro, el Noise y el sonido alternativo le debe mucho al Ruta, ¿no? En la escena nacional, ¿no? Y el rock australiano ni te cuento. Pero bueno, eso demuestra mucha clase y mucho gusto, porque el rock australiano, ¿qué quieres que te diga? Pero para mí es una debilidad. Absoluta. O sea, absoluta. Es una cosa. Y ahora mismo, por ejemplo, me parece el mejor rock que hay actualmente. Sí, porque además es como una cantera inagotable, sí, tío. Sí, o sea, no paran, no paran. Van cayendo los clásicos por edad o porque se separan o porque se cansan y van saliendo bandas nuevas que el de Tropical Fuckstorm, o incluso a nivel más comercialote, por ejemplo, está ahora la Show de River Band. O Amy, es una mezcla de AC/DC con Cheap Trick, sí. Que es una música más comercial, pero son cojonudos, hacen unas canciones estupendas y con esa energía australiana de siempre, ¿no? Con las guitarras en primer plano y tal. Sí, sí, sí, sí. O sea, es una cantera inagotable, vamos. Ese sonido que dices, es australiana, esta banda es australiana. Sí, sí, muchas veces sí. Hay, como dice siempre Marcelo, que ya lo conoces, el colega Marcelo, sí, sí. Siempre dice, oyes la batería y el bajo y el backbeat y sabes que son de Australia. Bueno, ¿y qué se cuece en ese 40 aniversario de Ruta? Bueno, pues se editó un número especial que se editó en noviembre, ¿no? Con artículos retrospectivos y toda esta historia. Se hizo una fiesta en Madrid con los chicos. Uh-huh. Y se está planificando alguna más en otras ciudades del país, ¿no? En Barcelona, y quieren hacer alguna así un poco más descentralizada. Yeah. Pero ahora mismo todos son proyectos, porque pilló las navidades por medio y estas cosas, ¿no? Supongo que ahora lo volverán a retomar para organizar la de Barcelona y organizar alguna más por ahí, ¿no? Uh-huh. Vamos, que todavía está todo en ciernes. Sí, sí, solo se hizo la de Madrid, se editó el número especial y el resto de fiestas de aniversario está todavía un poco en el aire. Y vamos, tú sigues colaborando en Ruta, ¿no? Yo sí, sigo colaborando ahí, sí, la verdad es que yo entré cuando hubo el cambio de orientación, no, cuando pasó del blanco y negro, sí, al color, cuando los directores históricos Ignacio Juliá y Jaime Gonzalo se asociaron con Alfred Crespo y con Jorge Ortega, uh-huh. y ahí fue donde empecé yo, y bueno, Jaime Gonzalo ya lo dejó, ahora están Ignacio, Alfred Crespo y Jorge, y son los que lo llevan. Fue cuando se hizo un poco también el cambio, ¿no? La entrada al color, o sea, ahí sí que realmente hubo una apertura estilística un poco más clara, ¿no? También, uh-huh, para buscar, supongo que una supervivencia de mercado, que yo creo que no es, sí, otra, claro, cosa. Porque si tú vas cogiendo los números mensuales, se sigue hablando de punk y de rock australiano y de power pop y de cosas alternativas, ¿no? Aunque también es cierto que hay están pasando gente en sus páginas, yo que sé, pues como Fito y los Fittipaldis, o a lo mejor el Inclícito Loquillo o tal, que en la época anterior no hubieran pasado, y a lo mejor bandas internacionales también más, yeah, algo más comerciales, pero claro, yo me imagino que también es la supervivencia, y otros, porque estilos igual, otros, si hubieran estilos, seguido igual que antes, probablemente el público igual no hubieran podido sobrevivir. Claro, vamos, es lo que le ha pasado a algunas cabeceras, como Rock de Luz, por ejemplo. Sí, por ejemplo, claro, por ejemplo. Es que llegó un momento que el público del Rock de Luz es curioso, porque aparte de ahí nació el Primavera Sound y toda esta serie ya, de eventos, es raro, sí, de eventos super macros que se hacen en esta ciudad, pero el público les dio la espalda, tío. Yo no sé si toda esta gente que era la Dalit del Rock de Luz, como el sonido indie, todo este rollo alternativo y tal, y de repente el público les dio la espalda. A lo mejor es que los rockers, por así decirlo, la clientela más habitual del popular y de Ruta, pues somos más analógicos. Sí, y, yo creo y que lo, sí. Y el rollo más indie es más de otra manera. Sí, sí, yo no lo sé, no lo veo. Igual cumplieron los 40 y dijeron, uy, ¿qué hago ya comprando una revista, no? Ya te digo, sí, sí. Sí, sí, no, en eso está claro, el público del Ruta y el Popu es el público que seguimos asistiendo a salas de conciertos y que vemos las cosas de otra manera, es así. Bueno, pues ya esperamos más confirmaciones de otros actos de este 40 aniversario del Ruta. Sí, sí, 66. Yo sí, conforme se me van confirmando ya te iré informando, por si alguno os pilla, a alguno de los oyentes les pilla cerca y pueden acercarse a celebrarlo, ¿no? Oye, desde el punto de vista editorial, ¿va a haber algún giro de guión o vamos a seguir por el mismo camino? No, vamos, yo por lo que sé, se sigue igual, no hay ningún tipo de cambio, la verdad es que se seguirán hablando de los estilos de siempre, se seguirá dando alguna página, algún nombre más mainstream, pero la idea es seguir igual, sí. De hecho, yo por lo que sé que he hablado con Alfred o con Jorge, la verdad que están sorprendidos porque en el 2025, por ejemplo, las ventas han subido, lo cual es una... No es que sea una subida brutal como lo que se vendía en los años 80. Sí, sí, claro. Pero sí que parece que hay un... Parece que hay un público nuevo, ¿no? Porque el público antiguo lo seguimos comprando. Hay una cosa que es clara que en el Ruta, que son sobre todo los dosieres. O sea, eso es espectacular. Siempre han sido fantásticos. Sí, ¿sabes? Sí. Y yo cuando... Ahora no la compro, es cierto. Pero yo cuando la compraba, vamos, era donde miraba lo primero. O sea, más que las novedades y eso, era eso. Sí, bueno, es que ahí hay artículos de puta madre. Yo que tengo... Bueno, los tengo en el altillo de casa porque ya no me caben. Sí, sí, pero yo la guardo también. Sí, yo que tengo algunos de la época ochentera y tal, que hostia, la verdad que hay informes que son enciclopédicos, ¿eh? O sea, es una fuente de información brutal. Sí, sí. Cuando no había nada. Sí, cuando no había nada, claro, no había redes ni había nada. Y cuando se hizo el cambio sí que es verdad que durante unos números parecía que eso desaparecía, pero realmente ha vuelto. Ahora vuelven a haber artículos de fondo y artículos de dedicados a escenas o a bandas más largos y tal, y la verdad que se ha recuperado un poco ese espíritu, sí. Pues que siga, porque eso es lo que... Para mí era su seña clarísima de identidad. Sí, es así. Bueno, Manel, antes de despedirnos, está claro que la canción de entrada era obvia, la de Chowberry, pero la de salida, la que vamos a escuchar ahora, Garage Clan, de los Clash, esa, ¿por qué? Pues porque la letra hace un poco de referencia a lo que es la supervivencia del rock, ¿no? De las bandas de los garajes. Uh-huh. Y es como una especie de canto a que en su momento, cuando la editaron, el rock and roll todavía tenía cosas que decir. Y la verdad es que yo creo que ahora, y con lo que nos rodea, como comentábamos tú y yo fuera de antena hace un momento, yo creo que el rock and roll y el arte deberían ponerse del lado correcto de la historia. Y volver a tener cierta importancia. Hoy, por ejemplo, no sé si lo he oído en un programa, en un podcast, o lo he leído o he visto en internet, que estaba Glenn Matlock, el que fue el bajista original de los Pistols, que ahora está tocando con ellos, sí, que decía que estaba flipando con ciertas bandas punk norteamericanas. Ajá. que no se mojaban, y que incluso, según él, parecía que estaban apoyando al señor que está gobernando, y el tío decía que no lo entendía, que desde la perspectiva de un hombre de casi 70 años, pero que vivió el punk en primera persona, que no podía entender que eso sucediera. Una alienación de uno de los estilos más rebeldes y más transgresores con lo más, todo lo contrario. Sí, sí, correcto. Bueno, pero también decían los de Kennedy aquello de Nazi punks, fuck off, ¿sabes? Y tanto. O sea, que vamos, que también ha habido tema ese. No, y es curioso porque precisamente los que últimamente están levantando la voz son los más vendedores, ¿no? Tíos que lo tienen todo arreglado, como Green Day, por ejemplo, ¿no? Que ya no van a tener que trabajar nunca más en su vida porque es una banda de mucho éxito. Y los tíos han dado la cara y se han plantado. Y bueno, Bruce Springsteen, que el hombre, la verdad es que puede estar más acertado o menos, pero siempre está intentando ponerse del lado de los más desfavorecidos. Acaba de sacar una canción hace 5 o 6 horas. Lo digo porque tengo un colega que es muy fan de Bruce Springsteen, me lo envía todo por WhatsApp, ¿sabes? Sí. Y me ha enviado el tema que se llama Streets of Minneapolis. Y joder, la letra. Me ha enviado la letra traducida y hostia, da guerra, ¿eh? Bueno, pues escucharé la canción de Bruce y leeré el artículo, la entrevista de Glenn Matlock, a ver si... Sí, yo creo que lo he visto en redes, no sé si lo he visto en Facebook o en Instagram, pero salía, o en Telegram, ahora no me acuerdo, tío. Pero sí, bueno, supongo que si buscas Glenn Matlock y de estas cosas, que al final te sale. Pues saldrá. Bueno, Manel... Vamos pues a nada, vamos hacer a como siempre realmente, hablar con vosotros. Vamos a escuchar a los Clash para irnos de esta colaboración desde Barcelona, la 2. Y nada, ya sabes, la próxima a lo mejor hablamos de otras cosas. Ya te dije. Ya me irás diciendo, hablamos de lo que quieras cuando quieras. Venga, tío, un abrazo. Venga, Dani, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Back in the garage. a ver si voy enterándome de cómo se controla aquí esto de la, de las de los finales de las canciones, porque me las corta. Este es el productor. Bueno, vamos a seguir. Estáis en Rutas Enemigas, número 596, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Y continuamos ahora con uno de los nuestros. Estuvo en la fiesta, una de las fiestas 40 aniversario del año pasado de Onda Polígono. Y se trata de Benny Misiles, uno de los singer-songwriters, rockers de esta ciudad. No es el único. Y que ha adelantado una de las canciones de su próximo disco, que está al caer, tiene que salir ahora. No sé si ya el mes que viene me pondré en contacto con él para ver si viene por aquí. Pues eso, un disco que estamos esperando como agua de mayo, en el cual colaborará la batería Coque, Álvaro al bajo y David y Culebras también a las guitarras, junto con Benny, ¿no? Él es originario de Torrijos, miembro de bandas como Culo Agüero y la de David y Culebras, y que a comienzos de esta década que vivimos, pues adopta un nuevo nombre, Benny Misiles, y empieza a darle caña a la guitarra, dándole cera al rockabilly, al country and western, al rock and roll y algunos toques flamencos y rumberos, ¿no? La canción que vamos a escuchar de Benny Misiles, ese adelanto, es... A ver si la localizo. A ver dónde andas. No te creas tú que... Aquí está. Es Ojalá, Benny Misiles. La última primavera apenas cumplí los 36. Estaba igual de perdido que cuando tenía 16. Sonreí con la certeza de estar haciéndolo bien. Y ojalá hubieras estado tú. Cuando con sus caras largas me invitaron a marchar, yo les condené a quedarse eternamente donde están. Ese fue el día en el que mi camino echó a rodar. Y ojalá hubieras estado tú. Cuando estaba solo y no tenía dónde ir, tan solo era un paleto con un mundo por descubrir. Algunos dicen que voy tarde, como si fuera alguna parte. Y ojalá hubieras estado tú. Suelo que podría haber sido nuestro amor. Gané la partida ya que me dijiste adiós, pero ojalá estuvieras junto a mí. Cuando en plena decadencia por fin encontré una razón, una panda de colgados, un grito de liberación. Cuando conocí a los que ahora son mis amigos, ojalá hubieras estado tú. Cuando cada noche conquistamos la capital, un sueño de terciopelo y cuero hecho realidad. No es estar pasado de moda, tener claro lo que mola. Y ojalá hubieras estado tú. Cuando brillan las estrellas o cuando cae el sol, cuando descorcha una botella, cuando suena un rock and roll, el día que asimile que tan solo era un perdedor, ojalá hubieras estado tú. Podría haber sido nuestro amor. Gané la partida el día que me dijiste algo, pero ojalá estuvieras junto a mí. Ahí estaba Benny Misiles con ese ojalá, ese adelanto de su próximo disco. Lo esperamos, les esperamos aquí en Rutas Enemigas. Ahora nos vamos al año 70 del siglo pasado con la banda Mississippi Rain, su disco homónimo que es Sundazed reedita. Una banda menor, ¿no?, del estado de Mississippi, que en aquella época pues muy habitual su rollo, ¿no?, el country rock, muy de ese momento, con algún punto folky, algún punto pop, algún punto así un poquito más comercialote, orquestal incluso, pero bueno, que tiene muy buenas canciones. Componía Leland Russell. Él escribía las canciones de esta banda. Él era miembro de The Gordian Knot, que ahora vamos a escuchar una otra canción que ya hemos escuchado aquí. Y esta banda, tras separarse, pues una banda que estaba desarrollando su carrera en California, pues él regresó a su estado natal, Mississippi, y se lo curró con esta banda de chavalotes, porque eran unos niños que rondaban los 19 años, los Mississippi Rain, ¿no? Y les hacía todas las canciones, y se las hacía muy bien. La que vamos a escuchar se llama Baton Rouge. Mississippi Rain, Baton Rouge, y como he dicho antes, pues vamos con la banda originaria de Leland, del compositor de Leland Russell, The Gordian Knot, que ya hemos escuchado por aquí, banda de Santa Mónica, California, pero originario de Mississippi, que se dedicaban básicamente al Sunshine Pop. He dicho de Santa Mónica porque me he liado, porque el título de la canción que vamos a escuchar, la cara B de un single de Gordian, no, se llama Santa Mónica Harmonica Man. Solo sacaron un LP que escuchamos el otro día, una cancioncita, el Tones, del año 68, muy marcado por la influencia de su productor, que era Clark Burrow, que quería, estaba empeñado en convertirles en los nuevos The Association, o sea, los reyes del Sunshine Pop californiano. Pero la canción que vamos a escuchar, este Santa Monica Harmonica Man, no cuenta con ese productor, ¿no? Entonces van por libre de Gordian Knot y se nota un huevo. Se grabó en 1970, pero nunca llegó a publicarse. Y está en una onda pues más durilla, más ácida, ¿no? Muy interesante. ¿Qué hubiera pasado con esta banda si hubieran funcionado a su bola? Pues a lo mejor podríamos hablar de una banda bastante importante. No lo sé. Pero bueno, vamos a escucharlo y así vosotros mismas juzgáis. The Gordian Knot, Santa Monica Harmonica Man. Es un gran tema este de The Gordian Knot, Santa Monica Harmonica Man. Y hemos llegado al final de Rutas Enemigas 596, un poquito accidentado, un poquito cambiante, ¿no? Porque hay que actualizar los sistemas, los equipos, y entonces, pues claro, hay confusión. El cambio es confusión, pero está guay el cambio. Bueno, antes de presentar la última canción de este 596 en la sintonía, ya sabéis, de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias, pues vamos a hablar de lo que viene. Vuelvo a recordar las festividades del Rutas Enemigas 600. El día 25 de febrero, miércoles, un programa especial aquí de Rutas, 2 horas, en vez de la hora habitual, serán 2 horas, con varios invitados, ¿no? Y el día 28, sábado, en La Madriguera, ahí en la Cuesta del Cristo de la Luz, en el casco de Toledo, a las 9:30, pinchada con Mamba Negra y aquí el que os habla, Dani Rutas. Y nos tomamos unas garimas allí, a gusto. Pues eso, vamos con la última. The Saints. Hablábamos con Manel de Australia y este es uno de los grupos australianos por antonomasia, ¿no? Uno de los grandes, de Brisbane. Un grupo que está funcionando desde los 70. Bueno, funcionando, ya no funciona, ya que Chris Bailey pues falleció en 2022, pero dejó grabado en 2018 este disco, el último, póstumo, ha salido en noviembre del año pasado, el número 15 de los Saints, llamado Long March Through the Jazz Age, y que la verdad es que es un muy muy buen disco de despedida para este punk en constante evolución que era Chris Bailey, ¿no? Me voy a quedar con el tema que vamos a despedir el programa, Imaginary Field Forever, mi preferido del disco, con unas guitarras muy australianas que brillan y tintinean, y también un tema con un leve aroma lisérgico, muy interesante. Con The Saints, con un recuerdo a Chris Bailey, al añorado Chris Bailey, pues nos despedimos. Y nada, la semana que viene, más. ¡Hala! ¡Hasta luego! Tonic faces.